Universo Paralelo. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1, Radio La Caprichosa. Ese capricho de ser alternativa. Deja los días pasar. Deja los días pasar. Podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni la Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento. La revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará los 105 kilos menos, porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y Niurka en su nuevo Infonavit. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputables enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Dieciocho horas, 04 minutos en Radio La Caprichosa, en Tilcara y en todo el país. Esto es Universo Paralelo hasta la hora 20 y mi nombre es Jorgelina Molina. Big Brother, la Academia, Vida TV y otro rollo ya no van a... 13 de enero, estamos llegando a la mitad de este mes carnavalero en Jujuy. Tranquila, muy tranquila temporada. Pero siempre hay un montón de información para compartir, de esa que muchas veces los grandes medios de comunicación manejados por empresas nos ocultan. Desde este espacio comunitario tratamos de hacer llegar un poco de toda esa data. La verdad es que ayer estuve festejando mi cumpleaños, así que este fin de semana fue atípico en la producción radial para este espacio. De a poquito, a medida que vaya avanzando el programa, voy a ir casi leyendo las noticias a la par con ustedes, ahí del otro lado de la 97.1 Radio La Caprichosa. Voy a arrancar con un tema de... antes les voy a decir, para mensajes y WhatsApp, 1541-48-801-0388, 1541-48-801, pueden escribir... Hoy, más que nada, pueden sugerir algún tema a tratar, ya que la verdad que la agenda está abierta a todo tipo de posibilidades. Escuchamos a Tonino Carotone haciendo Me cago en el amor. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicidad, momentos, es futuro incierto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voy a creer, no en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy, ¿por qué voy a creer?

Para quienes todavía tienen dudas si es necesario o no la lucha de la mujer, estamos a 13 de febrero y ya van 58 femicidios, 58 mujeres muertas en manos de hombres por la violencia machista en un mes y medio de lo que va del 2017. Vaya si necesitamos parar y si necesitamos hacer una huelga para ver si finalmente el Estado nos escucha y hace algo con respecto a este tema que nos está matando todos los días y cada vez más. Bueno, una de las noticias más impactantes de estas últimas 72 horas es que al menos 4 mujeres fueron asesinadas en estas últimas 72 horas. Al doble femicidio de las adolescentes Sandra Barrientos y Denis Juárez de Florencia Varela se sumó el de Ramona Luque Blanco, de 42 años, atacada por su pareja Saúl Heredia, a martillazos. Vecinos y familiares de Villafiorito sabían que Ramona, desde hace 2 meses, tenía intenciones de separarse porque su concubino la engañaba y la insultaba. Ramona vivía con sus 3 hijos y 2 nietos. Margarita, una de sus hijas, contó que Heredia la mató el mismo día que debía irse de la casa de General Hornos al 1700, esquina Canadá. Fue ella quien la encontró muerta sobre su cama y llamó al 911. Policías de la comisaría Quinta de Lomas de Zamora pudieron comprobar que la mujer fue asesinada a martillazos en la cabeza. Otra de sus hijas dijo que cuando ocurrió el hecho todos estaban durmiendo y que su madre no gritó. Saúl Heredia, que no estaba en la casa cuando llegó la policía, se presentó en la fiscalía de distrito La Boca Barracas, en el sur de Capital Federal. Fue detenido y quedó imputado por femicidio en la UFI 2. Heredia es empleado de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nancy Ibáñez fue asesinada de una cuchillada en su casa en la calle La Pintura, entre París y Galarza, en el asentamiento 6 de enero del barrio Cuartel Quinto de Moreno. Su pareja, Sebastián Galván, luego de confesar el crimen, escapó con la hija de ambos de 3 años. «Necesito plata, me mandé una cagada, maté a Nancy, voy a dejar a la nena en La Plata», le confesó un conocido, quien inmediatamente llamó a la policía. El cuerpo de la mujer, golpeado y con un corte en la garganta, estaba sobre la cama tapado con una frazada. La denuncia fue radicada en la comisaría Cuarta de Moreno, que dio intervención a la fiscal Luisa Pontecorvo, titular de la UFI 3. Cerca de mediodía de hoy, el hombre apareció en La Plata con la lena y fue detenido. Fueron más de 20 disparos de 9 milímetros. Ocurrió a las 6 de la mañana en la parada del colectivo de la avenida Sensabelo y Los Andes, a 15 cuadras de la comisaría de Florencio Varela. Las adolescentes Sandra Barrientos, de 15 años, y Denis Juárez, de 17, están muertas. Sandra fue asesinada por 6 disparos y Denis por 9. Hay 2 sobrevivientes, otras 2 adolescentes. Una de ellas quedó internada en el hospital Mi Pueblo. La otra debió ser trasladada al hospital de alta complejidad del cruce Varela y su estado es reservado. Cada una de las chicas tiene 3 heridas de bala cada una. Hay un detenido, Luis Esteban Weyman, de 36 años, seguridad de la empresa Redguard, padre de una niña de 11 años quien, además, habría tenido una relación sentimental con Denise, una de las chicas asesinadas. Algo que fue negado por una tía del adolescente. A horas del doble femicidio, el fiscal Hernán Bustos Rivas ordenó la captura. Sin embargo, el abogado de una de las víctimas, Adrián Savaris, dijo hoy que el autor material aún no está esclarecido y apuntó a otro hombre que se encontraba esa mañana en la parada de colectivos. Había una quinta persona que estaba en la parada del colectivo junto a las chicas. Son 3 los testigos que coinciden en haber visto una persona delgada de 1,70 m y tez trigueña. Según un informe del Instituto de Políticas de Género Wanda Tadei, en los primeros 43 días de 2017 fueron asesinadas un total de 57 mujeres. Hablamos de crímenes cometidos por varones que tienen un sentido de pertenencia de las mujeres como si fueran objetos de su propiedad. En el último tiempo observamos que los femicidas están agrediendo también a sus seres queridos, a personas de su entorno familiar, social o sentimental. Los femicidas van por todo para destruir completamente a la mujer que cree suya. Esto es lo que tenemos que detener. No se puede seguir soportando tanta violencia y muerte, dijo el abogado Julio Torrada, titular de la organización. Por su parte, Ada Rico, titular de la Asociación Civil Casa del Encuentro, explicó que recién en marzo tendrán las cifras del último año. Esto es una nota del sitio cosecharroja.org. Interesante sería que toda la gente indignada por los pezones y las tetas se indigne un poquito por todas estas muertes de mujeres y que empiecen a comentar un poco más todo esto y no lo que los medios masivos de comunicación les dicen que tienen que decir. Dejemos de repetir como idiotas y preocupémonos por lo que es verdaderamente urgente e importante, como lo que está pasando con el patriarcado y el machismo violento que nos mata todos los días en Argentina y en todo el mundo. 8 de marzo, paro internacional de mujeres en todo el mundo. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad. Dale. Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza. Dale. Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas. Dale. Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas. Anoche me preguntaba mi sobrina Luriel que por qué ese periodista dijo eso de las travestis. Y en realidad, él en la tele no dijo las, dijo los. Entonces se le mezclaban las palabras con su bronquita, así pequeña pero firme. Su bronquita criándose como también se cría el amor. Porque una muerde la bronca por marica y por pobre y por sudaca también. Y te la vuelven a querer hacer tragar. Y eso, que nos venimos armando en el orgullo y la alegría también. Pero viste cómo son estos de la tele que tienen toda la parafernalia. Toda la tienen y te la hacen llegar tan rápido a todos lados y la gente que apenas puede sentarse en la casa después de todo un día agotador de trabajo y lo primero que hace es pum, prenderse a ese aparato que repite y repite la gilada de odio, la gilada de violencia y entonces lo que le decís a tu niño mientras lo vas abrazando, mientras lo vas acompañando en su juego y en su crecer en el día a día, parece que se viniera abajo de un plumazo porque eso es el demonio mismo. Digo, ese discursito de violencia, tan así poderoso en su llegada. ¿Pero qué crees? Ahora me desahogo. Y ya saben que mañana otra cosa. La vida nuestra es otra cosa. Somos otra cosa. La otra vida que también cuenta y es. Beso y abrazo de tía Traba. Fue Crianzas. Escúchalo en www.lavaca.org. Dale. Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones. Pero para callarme van a sudar a montones. Vidalita, Vidalita contra machitos cabrones. Esos que hacen las guerras, capitalismo y dan golpe. Vidalita, Vidalita contra obispo y patrones. Aprenderán de a despacio. Lo entenderán de empujones. No es la venganza una amiga, es decantar los dolores. Para que surja otra vida, diversidad de a montones. Tal vez no entiendan mucho, porque de sol muto a luna. Abrir los ojos, gorriones, la miradita no es muda. Vidalita, Vidalita, Vidalita de otros tiempos. De muses y de sombras que a la luz van desvistiendo. Vidalita, Vidalita, Vidalita de este tiempo. De niñitos y niñitas que puedan ir eligiendo. O sea, estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1, La Caprichosa. Estamos hablando con Gabo Ferro. Hay mucha gente, Gabo, que quizás escucha este programa y no tenga ni idea. Hace un rato lo nombrábamos a Don Vivitale. Sí. Y casi como un homenaje se fue hace poco tiempo. Sí. Don Vivitale, un gran gestor cultural en lo que tiene que ver la historia de nuestra música popular argentina y impulsor del colectivo artístico Músicos Independientes Asociados, que en tiempos de dictadura supieron sembrar ahí una huella. Hace poco reconociste, bueno, que aprendiste mucho de Mía. ¿Qué es lo que aprendiste de esa experiencia? Básicamente aprendí esta cuestión de la autogestión para la producción de los propios bienes culturales. Digamos, de poder hacer tu disco y de involucrarte hasta en cosas que uno lamentablemente no quisiera involucrarse, como en el diseño gráfico, o ir a una imprenta, o a una fábrica de cajitas de CDs, o para hacer portadas de vinilo. Digamos, son cosas que, la verdad, nunca me imaginé haciéndolas. Pero bueno, cuando uno se involucra en la factura de su propio disco, uno tiene que hacerlo. Y bueno, no solo eso, porque sabemos que no queda solo en la en el hacer un disco, sino que también en la divulgación, en la disposición para la venta. Entonces, digamos, ellos lo hicieron antes que nadie acá. Sobre fines de los 70, Chadombi y Esther estaban haciendo vinilos, agrupando músicos para los conciertos en vivo, y bueno, fueron los maestros de tantísimos que hoy reconocemos también como bastiones de la industria independiente, ¿no? Los Redondos para acá. Estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro de trabajo. Cooperativo. Autogestivo. Y sin patrón. Universo Paralelo. La Caprichosa. 97.1. Tres minutos pasaron de las 18 horas y en este micro de trabajo cooperativo autogestivo sin patrón tenemos una nota del sitio latinta.com.ar, periodismo hasta mancharse. Hay una nota a César González que dice: si un villero exige un lugar dentro del arte, despierta sentimientos muy oscuros y miserables. Lo que sabemos de César González por los medios de comunicación es que nació en 1989 en Villa Carlos Gardel y que a los 16 años cayó en el Instituto Agote para luego ir al penal de Marcos Paz. Sabemos que en el transcurso de esos días se encontró con la literatura y que en el arte emprendió su camino de escape a la muerte, que así se convirtió en Camilo Cienfuegos, Camilo por Cienfuegos y Blajakis por Domingo, para presentar con ese nombre su primer libro de poesía, La venganza del cordero atado. También sabemos que se topó con el cine, algo que convirtió en su principal actividad y que al día de la fecha lleva realizados 3 largometrajes. La nota es de Santiago Brunetto para La Tinta. Para que la pobre no entienda por qué carga su cruz. Lo que los medios resaltan de su historia de vida, de resurrección: el pibe chorro que salió de la cárcel para convertirse en artista. Lo que los medios suelen dejar en segundo plano es la otra pata de la base de arte de César González, su pensamiento filosófico, político, estético. En esta indisociable articulación nos introducimos con este diálogo. Algarrobo, esconde mi alma de lobo. Le preguntan cuál es para él la función del arte en la sociedad y contesta que Tarkovsky, un cineasta ruso, decía que el arte pone al hombre ante el interrogante de por qué está en este mundo. No veo fronteras ni excusa que separen la obra y la vida del artista. La obra, ante todo, debería ser la vida. El artista debe saber que siempre hay sentido de la pregunta: ¿qué puedo hacer? Porque si aún mueren miles en guerras, de hambre, en la cárcel, enfermos, abandonados por nosotros mismos, quiere decir que hay mucho por hacer. Yo creo que hay una injusticia histórica entre el arte y los pobres, en el caso particular argentino, con las villas y los villeros. Lo más difícil de alcanzar, lo que genera más intolerancia, es que un villero quiera ser artista. Que un villero tenga un trabajo o derechos humanos garantizados no es una fantasía imposible de realizar. Hasta ha habido gobiernos que lo han logrado, pero en cambio, si planteas la posibilidad de que esa rata escondida en la cloaca de la sociedad, que es el villero, salga para querer llegar al museo, al panteón, a las salas de cine, a ser un autor sin tutor, sin psicólogos que lo vigilen, aprueben o desaprueben, eso genera mucha más intolerancia que un villero reclamando pan y trabajo. Si un villero exige lugar dentro del arte, despierta sentimientos muy, muy oscuros y miserables. Ante así, meta que darle a la caja, entre subir y venir. Le preguntan qué opina del trato que el cine le ha dado a la villa históricamente en la Argentina y él dice, yo lo que veo es una abundancia de películas sobre el tema pero una escasez de sensibilidad. A la villa no se la filma para tratar de que la sociedad comprenda que allí hay una sobredosis de balazos y muerte, que se hacina a la gente para hacerlo cumplir las peores tareas laborales. El punto de vista tiene el aura del espectáculo, está hipnotizado por la lógica del show. Es filmar la villa como un fin en sí mismo, así el director puede quedar como un tipo bueno de orientación progresista. Esto se resume en el hecho de que la mayoría de las películas son un espejo del mundo ideal o perverso de las burguesías nacionales globalizadas. Las películas están al servicio de caracterizar las costumbres, valores, formas de vestir, de comer, de hablar, de divertirse. Refleja desde sus gustos arquitectónicos hasta turísticos. En la mayoría de las películas siempre hay hogares lindos y comida en la mesa, cuando en la vida real esas cosas son solo privilegios de una casta que es también dueña del cine. Por otro lado, la mayoría de los estudiantes de cine provienen de un segmento socioeconómico y racial muy específico y comparten el mismo motor para motivar su carrera, pegarla, haciendo cine de género o de autor. Eso es más que un detalle, se pueden declarar realistas y modernos, decir que están revelando la realidad de la pobreza, pero en verdad la están enmascarando. Hacen películas donde la reflexión final es clerical y culpabilizante. Si en el cine argentino aparece la villa, no es para revelar las injusticias omnipresentes que viven los villeros, sino como aventura libidinal de los directores sobre la violencia de las villas. Te vas del cine sin sentir nada de empatía con los villeros. Hay un sinfín de ejemplos. Elefante Blanco de Trapero, Ciudad de Dios, etc. La soledad es cosa rara. Debemos escarbar hasta los abismos y ser muy generosos para encontrar películas activas que incomoden, que estén acordes a la crueldad reinante. Parecería que la mayoría de los cineastas fueron hechizados por la pasividad compulsiva. En el terreno formal, el desierto es más sofocante. Una cartelera de cine parece una cadena de montaje industrial. La mayoría de las películas se realizan de forma similar. Tiene un trabajo con la cámara idéntico y la mayoría de las tramas no son más que pequeñas órbitas en torno a las frases más vulgares de la obra de Freud. Entonces, ¿cómo podría la villa reflejar las verdaderas problemáticas de la villa? ¿Cómo podría el cine reflejar las verdaderas problemáticas de la villa? Yo sigo el concepto de cine pobre, lo encontré en Jean-Louis Comolli, es un francés teórico de cine y director. Él habla del cine pobre como un método de filmar, de trabajo, en el que no hace falta más que una cámara y una necesidad, como dice Deleuze. Porque en la mayoría de los casos los cineastas consideran más importante los medios que el fin, la calidad técnica por sobre los resultados emocionales y vibracionales. Examologesis, tu última película, se realizó de forma autogestionada y con los recursos mínimos y necesarios. ¿Es un ejemplo de cine pobre? Sí, es una película que se puede resumir en una frase de Bergson, filósofo francés, que dice que la materia está siempre haciendo del obstáculo del medio. Abracé esa idea para esta película. El obstáculo era la falta de recursos y dinero para filmar. Una cámara mejor, luces resplandecientes, multitud de técnicos, etc. Desde el principio supe que las condiciones y los recursos materiales iban a escasear. Frente a eso había dos opciones. No filmar, quedarse a la espera de un milagro burocrático que nos brinde los recursos, o filmar igual con los elementos justos y necesarios junto a las personas predispuestas a trabajar ad honorem. Por eso, una especie de ascetismo cinematográfico recorre toda la película. Los obstáculos se convirtieron en el medio mismo, y esto, en el cine, es el arte más elitista, más caro, porque es raro o excepcional ver proletarios o villeros siendo dueños de los medios de producción cinematográficos. Si vemos villeros que hicieron algo artístico, siempre hay una clase media tutora en el medio o al costado, camuflado entre largas barbas. Ser artista es una cuestión de vestuario. Alcanza con vestirse y actuar como poeta para que ser y vivir como tal. En cine no es garantía de nada declararse o presentarse como independiente. Y a esta confusión de cine pobre viene a responder y clarificar porque es un gran concepto. Te obliga a estar más vivo e intenso en los rodajes. Al no delegar funciones en empleados, al ser pocas personas en el set, se sale de la comodidad indirecta e inconscientemente. Y ahí, si estás realmente en una película como en un campo de batalla, como decía Samuel Fuller, y ese campo de batalla puede ser revolucionario si el director toma el arma en sus manos. Necesitamos directores, soldados de primera línea, más que altos generales planificando todo a la distancia. Que sean más atletas, las imágenes podrían ser más físicas, explorar en la profundidad los efectos musculares de usar una cámara, hacer del cansancio del organismo parte de la sustancia de la película. Le preguntan por el lenguaje original de las villas que él usa en las pelis y le preguntan qué valor le da. Esta es una nota a Camilo Blajakis, poeta y cineasta villero argentino, y dice: como toda lengua primitiva, las jergas carcelarias y villeras están en peligro de extinción. Entonces lucho porque eso no pase. Los villeros, desde que son concebidos, empiezan a ser explotados, hostigados, segregados, encarcelados. Por lo menos dejemos que hablen como quieran y con las palabras que prefieran. Hoy, el aparato de Estado, con sus maquinarias y tropa de técnicos, pretende aniquilar esto. Los mismos educadores que prohíben las palabras primitivas las usan para quedar como progres, cool y pop. Hay muchos que hoy usan a cada rato el Macri gato y después van a cumplir la función de educador en alguna institución del Estado y les prohíben a los pibes que utilicen los términos similares. En mis talleres de arte, Spinoza, Platón, Nietzsche, Borges, Art o Guagín, son traducidos al lenguaje tumbero. En la cárcel se crean palabras e ideas que reemplazan con suma prolijidad e ingenio la representación etimológica para que no puedan ser descifradas ni decodificadas por nadie del aparato institucional. Hay todo un trabajo mental y un esfuerzo cognitivo por parte de los presos. Esas palabras tienen un valor político. Esta nota es de Santiago Brunetto para El Furgón. Yo extraje algunas de las ideas más interesantes, pero la pueden encontrar en La Tinta .com.ar. Así que vayan sacando sus rosarios de mi cuerpo. Así que vayan sacando sus rosarios de mi cuerpo. ¿Qué es eso de andar mandando lo que yo puedo y no puedo? ¿Qué es eso de andar mandando lo que yo puedo y no puedo? Mi cuerpo es mío, bien mío. Amamos patriarcalmente. Amamos democráticamente. Amamos como los capitalistas. con el ansia voraz de poseer al objeto de amor, con el ansia brutal del que colecciona piezas de casa. No conquistamos, nos endulzamos, no fusionamos, nos separamos, nos destruimos mutuamente. Nuestra forma de amar está impregnada de ideología. El amor romántico que heredamos de la burguesía del siglo XIX está basado en los patrones del individualismo más atroz. Que nos presionen con la idea de que tenemos que juntarnos de dos en dos. El romanticismo patriarcal se perpetúa en los cuentos que nos cuentan el cine, la tele y los demás medios. Barbie Ken, Angelini Brad, Eviti Perón, Oreiro y Moyo, Susani Monzón, la China Suárez y el Tulu. A través de los cuentos que nos cuentan, asumimos los mitos, los estereotipos, los ritos y los roles de género tradicionales. Y mientras consumimos ideología hegemónica, nos entretenemos y nos evadimos de una realidad que mucho no nos gusta. Consumiendo estos productos románticos, aprendemos a soñar con una utopía emocional posmoderna que nos promete la salvación eterna y la felicidad conyugal, pero solo para mí y para vos. Solo para mí y para vos, los demás que se busquen la vida. Estamos rodeados de afectos en nuestra vida, pero si no tenemos pareja decimos que estamos solos. Y los que tienen pareja aseguran que la soledad que sienten en compañía es mucho peor. Muchas personas siguen creyendo que la pareja amorosa es la solución a su precariedad, a su vulnerabilidad, a sus problemas personales. Los medios de comunicación tradicionales jamás promueven el amor colectivo si no es para vendernos unas olimpiadas o un seguro de vida. Si todos nos quisiéramos mucho, el sistema colapsaría, porque está basado en la acumulación egoísta de bienes y recursos y no en su gestión colectiva. Es por eso que prefieren que nos juntemos de dos en dos y no de 20 en 20. Es más fácil controlar a dos que están juntos que a grupos de gente que se quiere. Si nos ponemos románticos queer, da para pensar que el amor de verdad podría destruir el patriarcado y el capitalismo juntos. Las redes de solidaridad podrían acabar con las desigualdades y las jerarquías, con este individualismo consumista y con los miedos colectivos a los otros. ¿A los otros? ¿Qué otros? Los raros, los marginadas, las inmigrantes, los presidiarias, las transexuales, las prostitutas, los mendigos, las extranjeras. Para poder crear estas redes de amor tenemos que hablar mucho y trabajar mucho. No acusar al otro sin estar seguros, no señalar personas random en la web, no hacer casa de brujas, no atacarnos, no matar al padre, sino hablar. Tenemos que hablar de cómo podemos aprender a querernos mejor, a llevarnos bien, a crear relaciones bonitas, a extender el cariño hacia la gente y no centrarlo todo en una sola persona. Es hora de que empecemos a hablar de amor, de emociones y de sentimientos en espacios en los que ha sido un tema ignorado o invisibilizado. En las universidades, en los congresos, en las asambleas de los movimientos sociales, las asociaciones vecinales, los sindicatos y los partidos políticos, en las calles, en las comunidades físicas y virtuales. Hay que deconstruir y repensar el amor para poder crear relaciones más igualitarias y diversas. Es necesario despatriarcalizar el amor, eliminar las jerarquías afectivas, desmistificar finales felices, volverlo a inventar, acabar con los estereotipos tradicionales, contarnos otras historias, con otros modelos, fallar. Construir relaciones basadas en el buen trato, el cariño y la libertad. Probar y fallar, y volver a probar, y volver a fallar, y probar con más ganas, de otro modo, diferente. Se trata entonces de dar más espacio al amor en nuestras vidas, de crear redes afectivas en las que podamos querernos bien, y mucho. Porque posta, bastante falta nos hace. La Caprichosa ya cumplió más de un año junto a vos. Acércate a compartir este capricho comunitario y popular en la 97.1. Dale, dale, vení. ¿Qué te dije? Vení. Nos encontrás en el Centro Cultural Comparsa Los Caprichosos. Radio La Caprichosa. Ni dueños ni patrones. No, no. Ni dueños. No.

cabeza se pintan nuevas banderas. Te digo que hay gente que piensa nuevas ideas. Ya se liberan nuevas gargantas, aturden, retumban, repiquetean y no están cansadas. Amplificadas, cantan las voces, se arman los coros, se arman los bailes. De tambores, llaman orquestas y sacan los pianos a la calle. Vienen corriendo y no se escapan, vienen corriendo a los que antes los callaban. Vienen corriendo y no se escapan, van aturdiendo a los que antes censuraban. Yo te pregunto qué estás haciendo y a vos te pido me preguntes qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Acá cantando, vos escuchando, somos bajistas, vos en silencio. Sabemos que afuera hay cantos, son de esperanza y no tienen miedo. Todos sabemos que afuera hay cantos, son de esperanza, no tienen miedo. Yo ya no pienso en el futuro, si no es ahora no habrá mañana. Ni pienso en el futuro, si no es ahora no hay ni mañana. Músicas paralelas para nuestro universo. Sí, sí. Bueno, voy. Llevas medias iguales, cada día expresas tu locura, tan inquieta criatura, se me explota el lágrima. Siento imanes al rodearte, pero debo comportarme, sonreírte y conversar. Sombreritos y lanares, frío hemos que abrigar. Sorprendente reencontrarte y encontrarme todo esto que me hace desbordar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real. Pasan días y me encuentro compartiendo los objetos, sensaciones y momentos. Abandonan tu hogar, adentrando en mundos nuevos, los paisajes y amuletos. Sin creerlo estoy leyendo y eso me ha de asustar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real. Es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya. Tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real. Real, tan galáctica y real. Estás escuchando música de producción autogestiva. Y volvíamos de la tanda no comercial con un tema de Sofía Viola haciendo Galáctica y Real, y antes escuchábamos a Nicolás Rallis del disco Nuevas Canciones haciendo el tema homónimo al nombre del disco, que se llama Nuevas Canciones también. Se marcha y se lleva los discos consigo. Ari Lijalad escribe para Nuestras Voces y lo levanta también rebelión.org. Dice: Macri se autoapoderó de 70 mil millones. El presidente Mauricio Macri le perdonó a su familia más de 70 mil millones de pesos de la deuda de Correo Argentino con el Estado. Se trata de la antigua deuda de esta empresa de la familia Macri, que lleva más de 15 años empantanada en los tribunales. Durante ese lapso, el Estado Nacional rechazó distintas propuestas de pago de Correo Argentino por considerarlas abusivas, pero ahora, con Macri en el poder, el Estado aceptó una quita del 98,82% de la deuda y podrán terminar de pagar recién en el año 2033. Este desfalco para el Estado argentino tiene un momento clave: el 28 de junio de 2016, cuando se realizó una audiencia y el Correo Argentino hizo una nueva oferta de pago de su deuda, supuestamente más ventajosa. Sin embargo, según reconstruye la fiscal Gabriela Boquín en su dictamen del 30 de diciembre pasado, esta propuesta lejos estaba de ser una nueva y menos aún más beneficiosa para las anteriores que las anteriores. En primer lugar, la negociación arrastró el revés. Fue el Estado Nacional quien solicitó la audiencia del 19 de mayo de 2016 y adelantó, según consta en el expediente, que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta. Mal negociador, aquel que pide una reunión y anticipa que va a aceptar. Mal negociador, o hubo un acuerdo previo. Barcos en el agua, espumática. Casi un chiste. A esa audiencia asistieron obviamente los representantes del Correo Argentino, los síndicos y dos representantes del Estado Nacional. El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, y María Alejandra Gotardi. Fue Mocoroa quien se presentó en nombre del Estado, pero lo notable es que Mocoroa fue designado de forma transitoria por 180 días por la decisión administrativa 151/16, firmada el 2 de marzo de 2016, por Marcos Peña y Oscar Aguad. Así, en palabras de la fiscal Boquín, no tenía las facultades para tomar ninguna decisión en esa audiencia en nombre del Estado, ya que para eso necesitaba una autorización de la Procuración del Tesoro, o sea, el órgano superior de los abogados del Estado, para aceptar o rechazar algo tan importante. Y esa autorización nunca la presentó. Más aún, para la fiscal, debe investigarse si la aceptación de esta propuesta fue por propia negligencia del funcionario, lo cual no le quita responsabilidad, o fue por orden de sus superiores, el ministro Aguad o el propio Macri. Aquí la cuestión. Sobre el agua del planeta. Lo que sucedió fue, según consta en el expediente, digno de un sketch televisivo si no estuviera en juego el patrimonio público, Correo Argentino propuso pagar el 100% de la deuda en 19 cuotas anuales, más una cuota de intereses del 6%, arrancando desde el año siguiente a que cierre el acuerdo. Según el análisis que realizó la DAFI, cuya titular es Judith Cohen, esta propuesta significaba una quita real del 99,16% de la deuda. ¿Cómo llegan a este número? Tomando en cuenta que el concurso preventivo de Correo Argentino databa del 19 de septiembre del 2001 y utilizando la tasa activa mensual del Banco Nación a esa fecha de quita real. Según consta en la causa, esta propuesta de quita del 99,16% fue rechazada de viva voz por el representante del Estado Nacional, es decir, bien rechazada por Mocoroa, pero el mismo Estado, hoy controlado por Macri y representado de forma irregular por Mocoroa, solo retrucó que el pago del 100% del monto, una tasa del interés del 7% y menores plazos. La empresa pidió en cuarto intermedio e hizo su contraoferta. 100% de la deuda en 15 cuotas anuales, empezando desde el año siguiente que cierren el acuerdo, o sea, 2018, donde va creciendo el monto que se paga en cada cuota más una cuota de intereses del 7%. Quedaba así. De la cuota 1 a la 4, el 1%, de la cuota de la deuda, de la 5 a la 9, el 2%, de la 12, 13 y 15%, la 14, el 20% y la 15, el 30%, y sumaban una cuota de 16 para los intereses. Es decir, en la propuesta que aceptó el gobierno macrista, el 50% de la deuda de la familia Macri con el Estado se pagará en el 2032 y 2033, de ahora 15 años y 32 años más tarde del momento en que empezó el juicio. Todo esto, vale recordar, con la quita de los 70.163 millones de pesos, o sea, pagarían tres décadas más tarde el 1,18% de la deuda. Justicia Pro. Todo queda en manos ahora de los camaristas Marilia Lilia Gómez Alonso, de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi. Gómez Alonso es actualmente presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la primera mujer en ocupar ese cargo, que ganó como candidata de la lista Bordeaux, donde se nuclea a lo más conservador de la familia judicial y a buena parte de jueces y fiscales antikirchneristas. Cuando ganó la propuesta del gobierno de eliminar la feria judicial, contó: me llamó el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, para felicitarme y yo le manifesté que vamos a trabajar juntos, pero que también nos vamos a pelear. Tuvieron un pequeño cruce respecto a la propuesta del gobierno de eliminar la feria judicial. ¿Será igual con este intento de perdonarles la deuda a los Macri? Tanto Gómez Alonso como Piaggi ya intervinieron en esta causa en 2003, junto al entonces juez Enrique Buti, cuando en el último día del plazo le permitieron a la familia Macri prorrogar los plazos para la negociación de esta deuda. Todo lo contrario a la decisión del juez Javier Dubois, o sea, esta sala ya salvó al grupo Macri en 2003, en el caso de Piaggi, que integra la Cámara desde 1988. Hay otro dato por el cual en ese momento se pidió su excusación de esta causa. Era la esposa de Jorge Vanossi, hombre que encabezaba por entonces la lista de diputados del PRO. En ese momento, la Fundación de Defensa de Usuarios y Contribuyentes, FEDUCON, la denunció ante el conjunto de la Consejo de la Magistratura, pero la cosa no prosperó. Si por entonces no se excusó, difícil que lo haga ahora. Si por entonces falló a favor de los Macri, complejo que cambie su propia postura. Solo que ahora la cuestión es más completa. Es condonarle la deuda con el Estado a la familia presidencial. Pueden leer la nota completa en rebelión.org o también en nuestrasvoces.com.ar. Tiempo, nube, cielo, cielo, nube y cielo, nube, cielo. Cielo, nube y yo. Mientras dormía, la nube se iba a ser parte del cielo de otro que no dormía. Nube, cielo, cielo, nube y cielo. Cielo, cielo, nube y yo. Y así vivía, tomando a la nube como el mismo cielo, hasta que un día se conmovió el trueno y me despertó antes que cubra la nube al cielo. bueno. Cielo, nube y cielo, nube, trueno, cielo, nube y yo. Desperté y vi que donde debía estar la nube había colores y otro calor, había perfumes y había un sol. Trueno, cielo, nube y cielo, nube, trueno, cielo, nube y yo. Volvés, llovés, llorás, contás que no podías olvidar la luna, que soy tuyo, que me amás. Que el cielo cambia, la nube jamás. Trueno, cielo, nube y cielo, nube, trueno, cielo, nube y yo. Me acaricias y reclamas volver a ser todo mi cielo, pero nubes que no ves, que ahora conozco el sol y el cielo, nube, trueno, cielo, nube y cielo, nube, trueno, cielo, nube y yo. Nube, quédate, pero ya no me creo que sos el cielo. Ya no me pierdo el calor del sol, ya no me pierdo el color del cielo, nube, trueno, cielo, nube y cielo, nube, trueno, cielo, nube y yo. Nube, trueno, cielo, nube y cielo, nube, trueno, cielo, nube y yo. Muchas gracias. Artistas independientes en Universo Paralelo. Escuchábamos a Gabo Ferro del disco Amar, Temer y Partir, haciendo Nube y Cielo. A veces tener estos programas desordenados en los que no respeto, como hago en otras oportunidades, el tema de los micros, de género, de medio ambiente, de diversidad, de derechos humanos. Hoy está todo mezcladito porque lo estoy produciendo a medida que lo estoy haciendo. Igual siempre tenemos un montón de información respecto a los temas que, como dije en principio, tocamos en este Universo Paralelo. Y si se llama Universo Paralelo es porque la mayoría de las personas se informan a través de los medios masivos de comunicación, que hacen un enorme filtro para lavar cerebros y hacerles llegar solo las informaciones que les conviene que lleguen para generar opinión. Bueno, desde este espacio, toda esa información que no les llega desde los grandes medios, tratamos de que la reciban y que abran un poquito su cabeza y entiendan que hay otras cosas que están pasando y que debería preocuparnos un poco más. Analía de Jesús Iggy, una joven lesbiana, está presa desde octubre del 2016 por defenderse del ataque de una patota de 10 varones. En otras oportunidades la habían amenazado y apedreado. En la última arremetida intentaron violarla y matarla, y Analía le pegó un puntazo al abusador. Su caso no goza siquiera de la empatía popular que despierta la llamada justicia por mano propia. Ante la mirada sesgada de la justicia, el derecho a defenderse parece ser legítimo solo cuando lo ejerce un varón, y sobre todo cuando lo que corre riesgo es parte de su propiedad privada. ¿Hasta qué punto ser mujer, pobre y lesbiana tiene peso a la hora de evaluar si exigió legítima defensa? Con un expediente repleto de irregularidades, a Analía permanece presa acusada de homicidio mientras sus agresores siguen libres sin ninguna investigación sobre lo que hicieron. ¿A vos quién te va a tocar? Carolina Abreu, de la Defensoría de Géneros, conoció de casualidad el caso de Analía de Jesús. Iba a visitar otra mujer injustamente detenida cuando se cruzó con familiares que estaban visitando a Iggy. Primero le contaron la desesperación porque hay 9 atacantes libres que amenazan a la familia. A partir de ese hilo, pudo conocer la historia completa y habló con la familia para que se ponga al frente de la lucha. Sabe que es difícil para ellos porque las amenazas son muy fuertes, pero provienen de los agresores y de su entorno más cercano, que están muy bien localizados. El destacamento donde está detenida Iggy queda en San Martín, pero las organizaciones no quieren precisar la localización por pedido de la familia de Analía. Solo pueden visitar los familiares directos. El caso está radicado en la UFI 25 de Malvinas, Argentinas. La causa está llena de irregularidades y la abogada, de oficio, no hizo nada. Ahora conseguimos otros abogados que están dispuestos a tomar el caso. En el expediente no hay ni la cuarta parte de lo que Analía dice que declaró, explica Carolina Abregu. Mujer, pobre y lesbiana. La historia de Analía de Jesús es la de muchas chicas, abusada por el padrastro desde los 10 años y los 13. Y hasta los 13. Se prometió que nunca iba a dejar que un varón le pusiera la mano encima a menos que ella quisiera. Agredida por 2 tipos, intentó evitar una pelea y yéndose a tiempo. Las violaciones para corregir el lesbianismo son comunes. Las lesbianas las sufren y son difíciles de denunciar porque se siente culpa por no haber cumplido con la premisa de no dejarse poner una mano encima. Iggy logró defenderse y peleó por su vida, porque la intención de los agresores era violarla y matarla. Para defenderse, le pegó un puntazo certero al abusador. Iggy es una lesbiana que ama el fútbol y tomarse una cerveza después de cada partido. No tiene dinero ni consigue trabajos formales porque apenas terminó la primaria, y de escuela en escuela porque de chica nunca tuvo domicilio fijo. Pero fuera del ámbito de violencia donde fue atacada, es querida y respetada. Sus clientes de jardinería se sumaron al reclamo de justicia por Iggy. Los únicos que no quisieron escucharla fueron los policías, que la vieron en el piso golpeada y con la ropa desgarrada. La burocracia judicial, que duerme el caso por falta de medios y niega la legítima defensa. Este viernes se organiza una marcha para pedir justicia por Iggy a las 17 horas en la plaza principal de Burlingame, y el sábado 21 de enero un partido de fútbol a beneficio en Río... de febrero debe ser, sábado 21 de febrero, no de enero, porque esta noticia es reciente, un partido a beneficio en Río Iguazú y el Chocón, barrio obligado de Bella Vista. Esto lo comparte la compañera Liliana Daunes de Marca de Radio, programa de Eduardo Aliberti, en su Facebook, y lo levantó del diario Página 12, que escribe Adriana Carrasco en el suplemento Soy del 13 de enero del 2017. En el suplemento Las 12 del día 10 de febrero de este año, en el diario Página 12, dice: los femicidios por aborto clandestino siguen subiendo. La mortalidad materna, que mide cuántas mujeres mueren durante el embarazo, parto y puerperio, volvió a aumentar. En el 2014 la tasa de fallecimiento fue del 3,7% de las mujeres muertas por cada 10.000 nacimientos, y en el 2015 del 3,9% jóvenes y adultas sin vida por ser mujeres. Los indicadores sanitarios de la Argentina mejoraron y bajó la mortalidad infantil, por lo que la mortalidad materna debería también haber descendido. En cambio, no solo ni bajó ni se mantuvo, sino que incluso aumentó, sin justificativos y por el capricho político de la penalización del aborto. En concreto, 55 mujeres fueron víctimas de femicidio, que implica morir por la interrupción de un embarazo, y en total, 298 mujeres perdieron la vida por otras causas indirectas o infecciones, hipertensión y o hemorragias en el embarazo o parto. La principal causa directa de la mortalidad materna sigue siendo la clandestinidad del aborto, que genera el 18% de las muertes, una cifra que sería mucho más alta si no fuera por las redes de socorristas que ayudan a quienes necesitan interrumpir un embarazo. La provincia con mayor mortalidad materna es en Salta, con una tasa de 8,1 fallecimientos por cada 10.000 nacidos vivos, que duplica el promedio nacional, y la más baja es en Santa Cruz, con una tasa del 1,6 cercana a países desarrollados. Las inequidades regionales en la Argentina son marcadas, y las diferencias económicas y de acceso a la salud marcan una diferencia entre la vida y la muerte. También Santa Fe, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen una garantía de vida elevada para las mujeres, con una tasa del 1,9 de fallecimientos por cada 10.000 bebés. En Salta, Jujuy y Chaco, con tasas del 7,5 y 7,3. Una mujer tiene muchas más chances de morir por un embarazo que una porteña, pampeana o santafesina. Si necesitas información para la interrupción legal de embarazo, en los hospitales, gracias a a estos números, pero a raíz de estos números que hay tanto en la provincia de Salta como la de Jujuy, como leía recién, hay consejerías en los hospitales públicos, en el de Tilcara, en el de Maimará, en el de Humahuaca. Si estás en La Quebrada, tenés acceso a la información y podés recurrir a un aborto legal, seguro y gratuito en un hospital público. Vuelvo a pasar el spot, consejería de Maimará, informate, siempre la información nunca está de más, lo paso, lo difunden, sépanlo, podemos hacer lo que queramos porque nuestros cuerpos son nuestros. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Ya que estamos, que nunca lo hago, voy a mandar un par de saludos. Está Pablo García, un tatuador re zarpado, por un par de días más. Cuando digo un par, son dos. Está hoy, está mañana martes y está un rato del miércoles. Quienes se quieran tatuar algo bonito, se quieran tatuar algo que no se animan a tatuarse todavía, pero pueden ir y charlar con un tatuador repiola. Está desde Verónica, provincia de Buenos Aires, a Tilcara, Jujuy. Se vino unos días y está en la galería donde está el fondito. Antes de llegar al fondito están Eliana y Pili ahí en el local de diseño e imprenta. Ahí mismo lo pueden encontrar a Pablo, que está tatuando por Tilcara. También les quería mandar un abrazo muy, muy fuerte y muy grande a las Anas, que las tengo recolgadas con el tema. Me querían bancar el programa, fíjense, si hay gente grosa. Escuchan siempre desde Yunca, que se llama su comedor, su restaurancito hermoso, cálido, donde 2x3 está la caprichosa ahí encendida. Las Anas, las cordobesas, que hacen todo con muchísimo amor y con muchísimo laburo. Están en calle Belgrano, donde baja la Padilla, venís bajando de la Padilla, te chocás ahí con Yunca, un local todo verde con una huipala gigante en su ventana. Si tienen ganas de ir a comer algo rico, económico, en un lugar ameno, aprovechen, vayan a Yunca, que inauguró esta temporada y ahí están las pibas poniéndole toda la onda. Así que ya saben, si se quieren tatuar, si quieren comer, hay oferta para todos los gustos acá en Tilcara. donde vaya. Y en 2 días se sortea el bono contribución de Radio La Caprichosa. Me quedan como 8 números todavía. 30 pesos se pueden ganar obras de Aro Gali, de Nadalino, de Ferrán. Hay canastas navideñas que deben tener unas garrapiñadas medio duras ya, pero garrapiñada del fin de Casa Camacho. Hay carne de una carnicería también ahí para sortear. Se sortea en el programa. Ah, había un programa nuevo. Che, mandó el Seba hace un rato al grupo de oyentes de La Caprichosa. Está abriendo. De Comadres y Compadres, a las 18:30 horas, este miércoles, van a estar sorteando ahí los números del bono contribución. Estamos escuchando ahora a Ariel Minimal y Flo Palestani del disco La Piedra en el Aire, el tema ¿Y cuánto más tengo que pagar? Y eso nos cayó, y ahora ya no sé. Quisiera tener que preguntar, pero ya pedí la cuenta y no sé si me va a alcanzar. ¿Y cuánto más tengo que pagar? ¿Cuál es el lugar? Te di todo lo que yo tenía para dar. No quisiera tener que preguntar, pero son mis sueños los que vos te llevas a pasear. Y cuanto más que pagar, siempre queda algo por decir y hoy no hablas. No quisiera tener que preguntar, pero ¿cuánto más tengo que pagar? No quisiera tener que preguntar, pero ¿cuánto más tengo que pagar? Pero ¿cuánto más tengo que pagar? Pero ¿cuánto más tengo que pagar? Estás escuchando música de producción autogestiva en Universo Paralelo. Por la 97.1. Somos paralelípedos. Un universo distante. Un universo paralelo. Y como en el universo paralelo no te queremos vender absolutamente nada, vamos a una tanda no comercial. Me impacta la gente, los artistas, entre comillas, que no quieren tomar una posición política. Yo sí la tomo y siento que hay que tomarla. Y que los que dicen que no la toman están colaborando con el otro bando. Por más que le rasquen, es así, ¿no? Pero ellos piensan que no tomar una posición es no estar ni con este ni con este. No, sí están con alguien. Sacamos a De la Rúa. Ya se fue Rodríguez A, con Menem todo fue trucho y Duhalde no da pa' mucho. Hablemos sobre violencia. Déjame plata para... No tengo, lo único que tengo es esto y arreglate con esto, plata. Necesito plata. ¿Pero para qué quieres plata? ¿Qué tenés todo lo que quieres? Solo 50 pesos. ¿Qué es 50 pesos? Cuando te impiden disponer libremente de tus bienes, eso es violencia. Ahí,

Y en este caso escribe Darío Aranda para Página 12, levanta también rebelión.org y dice: organizaciones sociales alertan por la ley de bosques aprobada en la provincia. Más poder para las empresas. Si nos dejan un desierto. Agrupaciones socioambientales y académicas denuncian que la nueva norma hace posible avanzar sobre el escaso monte nativo que queda en la provincia de Buenos Aires y permite a la empresa Technic un mega emprendimiento inmobiliario, Caputo y Roca, otros favorecidos. Los diputados cambian bosques por inundaciones para la ley Techint en Buenos Aires, explica el documento de medio centenar de organizaciones sociales, donde denuncian la aprobación de una ley de bosques que hace posible avanzar sobre el escaso monte nativo que aún queda en la provincia y permite a la empresa Techint un mega emprendimiento inmobiliario. Fue apoyada por todos los bloques mayoritarios y promulgada por la gobernadora María Eugenia Vidal. Las organizaciones socioambientales y académicas denuncian el lobby de las inmobiliarias, constructoras y sectores agroforestales. Precisaron que Buenos Aires tiene solo un 3% de bosques y alertaron: menos bosques, más inundación. Buenos Aires era la única provincia que no contaba con una norma específica, exigida en el marco de la Ley Nacional de Bosques 26.331, sancionada en 2007. Cada provincia debía aprobar, con participación ciudadana, el ordenamiento territorial, un mapa de tres colores: verde, se puede desmontar; amarillo, se puede hacer uso restringido con audiencias y estudios técnicos; y rojo, debe protegerse. Desde 2009, cuando se promulgó la Ley Nacional, las organizaciones socioambientales de Buenos Aires impulsan una norma provincial que proteja los bosques. En mayo de 2015, la Cámara de Senadores dio media sanción del proyecto de ley que flexibilizó la legislación nacional, omitió todas las recomendaciones de organizaciones y académicos y fue en sintonía con los pedidos empresarios. A fines de 2016, a las 23:30 del 21 de diciembre, la Cámara de Diputados votó y dio sanción a la Ley de Bosques Nativos 14.888. El 15 de enero, la gobernadora Vidal firmó la promulgación, resta la reglamentación. Llevamos propuestas, informes técnicos, participamos, dialogamos con legisladores, pero solo les importa la opinión del sector empresario, denunció Noelia Calefato, de la Asamblea de Vecinos de Quilmes, Avellaneda. Resalta que los bloques de Cambiemos y Frente Renovador votaron por unanimidad la ley y también la mayoría del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista. Más de 50 organizaciones emitieron un documento. Esta ley dice proteger los bosques nativos, pero en su lugar los entrega a empresas privadas, preparando la provincia para un nuevo crimen social. Mencionaron al menos a tres empresas favorecidas: la constructora Grupo Caputo, familiares del presidente Macri; Eduardo Constantini, dueño de la compañía Consultario; la desarrolladora de Nordelta y el Museo Malva; y Techint, con el emprendimiento Nueva Costa del Plata, una suerte de Puerto Madero en Quilmes, Avellaneda, que había sido frenado judicialmente. Desde 2014, las organizaciones denuncian el proyecto de ley de bosque de Buenos Aires por inconstitucional, regresivo y peligrosamente permisivo. Objetaron sobre todo los artículos 5, 8, 11 y 12. En ellos se relativiza la definición de bosques, deja zonas grises para que la autoridad de aplicación permita categorización y desmontes, reduce la protección de las zonas rojas, que según la ley nacional solo puede ser espacio de comunidades indígenas y objeto de investigación científica, y permite, en zonas rojas y amarillas de protección, obras públicas y de infraestructura con desmonte. Muy gráfica es la imagen de los mapas de ordenamiento. En el mapa presentado por la gobernación en julio de 2013 se muestran en colores las zonas a proteger, costas ribareñas y al sur de la provincia. El otro, el mapa aprobado, no tiene casi ninguna zona roja de protección y escasas en amarillo, con uso restringido. De las multinacionales en la falsa democracia de gobiernos finca que responden a su aristocracia. Hoy los estados asesinos roban nuestros niños, los encierran. Entre las zonas afectadas están Berazategui, con contres en construcción sobre bosques y humedales, desde San Fernando hasta el municipio de Berisso, con la extensión del puerto de La Plata, los talares de Bahía de San Borombón y Punta Indio, al este de la provincia, bosques de Caldenal en el sur de la provincia y bosques ribereños en lo largo de toda la costa del Río de la Plata. El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS, celebró en el sitio web la aprobación de la ley y prometió que se protejan 970.000 hectáreas, solo el 3% de la superficie de la provincia. Desde la Coordinadora de los Bosques Nativos de Buenos Aires afirman que, nueva ley mediante, esos 3% se verán aún más reducidos en poco tiempo. La Red Socioambiental Regional, el Foro Regional de Defensa del Río de la Plata, la Asamblea No a la Entrega a la Costa Quilmes Avellaneda, Inundados La Plata, SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, Espacios Intercuenca, CTA Autónomas, Hablemos el Monte de Berisso, Parque Recreativo Los Hornos, Movimiento Popular La Dignidad, COA, Reserva de Bernal, Centro Cultural Tonquiri, Foro Hídrico de Lomas de Zamora y Foro Hídrico de Lanús, entre otras, son las organizaciones movilizadas y en reclamo por la nueva ley bonaerense. Les da a las empresas más poder sobre nuestros territorios y las consecuencias las paga toda la sociedad. No proteger los bosques traerá más inundaciones, alertaron. El 16 de enero se movilizaron al Ministerio de Ambiente de la Nación y le exigieron al ministro Sergio Berman que intervenga porque la ley provincial está por debajo de los parámetros que determina la legislación nacional de bosques, por lo cual es inconstitucional. También le recordaron que no se respetó la participación ciudadana, como establece el artículo 6 de la ley nacional, y ni el ministro Beckman ni otro funcionario los recibió. Esta es una nota de Darío Aranda para Página 12 que levantó rebelión.org. Y ahora sí, vamos cerrando este espacio en Radio La Caprichosa. Se llama Universo Paralelo y está todos los lunes de 18 a 20 horas. Escribe Marcelo desde Huichaire y dice: muy buena la nota de Camilo Blajakis y el spot sobre el amor romántico heteropatriarcal. Encima Galeano, Sofía Viola y Gabo Ferro. Alto programa y alta radio. Y dice: y Yunca, el restaurante del que le estuve hablando, de nuestras amigas Lazanas, de Córdoba, que está acá en calle Belgrano y Padilla, esquina Padilla, dice, y la Yunca tiene opciones veganas. Chapu, el amigo vegano, escribe desde Huichaire, un abrazo grande, Chapu. Abrazo para el Seba Sardina, que perdió una llave, voy a dar el dato a ver si alguien las vio, porque acá en la radio, Seba, no están. Es 5 llaves y un llavero de Tecnópolis. Si alguien lo encuentra, que lo arrime a la radio, porque es de un compañero de acá de la radio. Por favor, que las necesita. Bueno, Seba decía que le había gustado lo de Correpi, de violencia institucional también. Un abrazo para Seba, que el miércoles 6:30 de la tarde va a estar haciendo de Comadres y Compadres, programa especial. Me imagino, yo no sé, no tenía idea de que iba a arrancar este programa, para hacer el sorteo del bono contribución de Radio La Caprichosa. Recuerden que quienes hacemos programas, quienes estamos en la radio, tenemos, si quieren colaborar, nos ven por la calle, nos pegan el grito. Y tenemos ahí a 30 pesitos los bonos para vender. Me despido. Hasta el lunes que viene. Eso. Antes de despedirme. El viernes a las 9:30 de la mañana en la sala en la salita de Sumaipacha vamos a estar reuniéndonos para organizar el 8 de marzo el paro internacional de mujeres. Las distintas mujeres organizadas de Tilcara, de Maimará, Sumaipacha, San Pedrito, de por acá de la zona. Nos vamos a estar juntando ahí, así que recuerden, día viernes de esta semana a las 9:30 de la mañana en la salita de Sumaipacha, feministas amigas, nos encontramos por ahí. Me despido con el tema de Pequeña Orquesta Reincidentes, Miguita de Pam.